el engaño, el amor adolescente, el ese tópico artístico, pero que a veces la vida se permite, a veces la naturaleza imita al arte, como decía nuestro amigo. Quiero decir, aquel según el cual la mujer que nos deja en la juventud aparece muchos años después, ya convertida en otra cosa, ya sin sus armas, ya sin ser ella misma, titular de un yo que nos resulta inconcebible. Antes de expirar, murmuró el nombre de la única mujer que había amado. Josefina, dijo, y se murió. Era mayo de 1821 y tenía 51 años de edad. Impresionante. Fíjese, ¿no? Josefina, dijo. No dijo María Luisa. Dijo Josefina. Impresionante. ¿Qué nombre diremos, Rolón? Allá en nuestra Santa Elena, allá en nuestra agonía después de recibir cartas de Skupieski. Es misterio, ¿eh? Sí, realmente. Es misterio, porque yo no lo sé. Y está bien, Alejandro, que no lo sepa. Creo, quiero decir, eso abre una puerta que uno todavía está esperando, claro, lo mejor. Por eso no lo sé. Por eso no lo sé, porque mi vida no está terminada. Entonces no puedo saberlo. No lo puedo saber. Me alegro de no saberlo. Y esto que este tema que se está instalando, Alejandro, tiene que ver también con la duración de los tiempos dignos. Está muy bien esa frase también. Claro. Es decir, uno siente que los tiempos dignos todavía no han terminado, entonces puede seguir esperando. Cuando terminan los tiempos dignos, ya no hay otros nombres para agregar a la lista. El amor solamente florece con la dignidad. Está bien eso. Es una historia, no sé si muy extravagante ni muy graciosa la de hoy, pero registra algunos asuntos interesantes, no tanto por saber lo que le pasó a Napoleón, sino como materia de indagación propia. ¿Qué nombre pronunciaremos en aquel momento? ¿Y cuánto durarán los tiempos dignos? Y después, detenerse sobre el carácter digno o indigno de unos tiempos. Y en el esfuerzo que es necesario, Alejandro, para hacer de los tiempos de uno tiempos dignos, ¿no? Es decir, muchas veces la dignidad a uno lo abandona en tiempos muy tempranos y otras veces uno puede estirarla mucho más.